los mosquitos honk your horn. La vamos a rubiar, muy sexy, muy loca. La química entre nosotros, rubia, está muy fantástica, muy fantástica, fantástica, rubia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rubia, soy muy fly en este momento. Rubia, te necesito. Rubia, quiero siempre estar contigo. Pásalo, popa. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Espero que sí, rubia. Porque yo quiero ahora pum pum contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pum, pum. Tú sabes lo que me gusta. Canderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oh, rubia, soy muy fly en este momento. Rubia, quiero siempre estar contigo. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Muy sexy, rubia. Porque yo quiero ahora pum pum contigo. Tus ojos brillan como un diamante. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla, rubia. Oh, rubia, preservativos. Toda mi vida contigo, rubia. Ahora, siempre, en toda la vida. Rubia, rubia, en toda la vida. Ahora, siempre, en toda la vida. Quiere tus besos, rubia, rubia, rubia. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla, rubia. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Muy loca, muy sexy, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Shake it, muy sexy, rubia. Oh, rubia.